99.7 FM Che Barracas. Bien, seguimos entonces en el movimiento. Siendo 19.46, vamos a tratar otro de los temas del día de hoy. Se está realizando ahora, o se va a realizar ahora, un festival en las puertas del Ministerio de Educación de la ciudad. Exactamente, de la Nación. De la Nación. De la ciudad, en el Palacio Pizurno, sí. Para eso estamos en comunicación con Nuria Ilián, ella es presidente del Centro de Estudiantes de Joaquín B. González. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Bueno, Nuria, nos contactamos con vos porque, bueno, porque en este momento se está realizando el festival ahí, que es un festival que en reclamo a la autonomía de todos los terciarios y en particular de Joaquín B. González, ¿no es así? Exactamente, estamos ahora enfrente del Palacio Pizurno, el Ministerio de Educación de Nación. Seguimos como desde hace semanas peleando por la autonomía de Joaquín y por nuestros planes de estudio. Así que este festival estaba pensado para el miércoles pasado, lamentablemente por la lluvia no pudimos hacerlo, claro. Pero sí estamos hoy acá. ¿Cuáles son los reclamos puntuales? Es decir, ¿cuáles son los principales problemas que tiene Joaquín B. González y el resto de los terciarios de la Ciudad de Buenos Aires? Principalmente lo que hoy estamos peleando es, por un lado, la autonomía que figura en nuestro reglamento, que nos permite decidir sobre nuestros planes de estudio, nuestros concursos docentes, también conservar a nuestro consejo directivo como órgano democrático de cogobierno, en donde tenemos la misma representación tanto estudiantes como docentes. Hay 7 representantes estudiantiles y 7 representantes docentes. Lo que se intenta hacer hoy desde el Ministerio es cambiar esa igualdad de representación en el Consejo Directivo. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con nuestros planes de estudio. En esta semana terminaron de llegar los nuevos diseños curriculares para todas las carreras, lo cual, viendo los diseños que están firmados por colegios privados y católicos, nos demostró de lo que es el vaciamiento en cuanto a contenido. Hay una menor cantidad de horas cátedras, menor cantidad de materias, muchos puestos docentes que no sabemos cómo van a cubrirse porque son materias que se sacan. Personalmente, también como, además de presidenta del centro, como representante de la Junta de Historia, un diseño curricular completamente basado en lo que es la historia europea, con muy poco de historia americana, claro, y latinoamericana. Así que ahí vino tratando de frenar lo que es el vaciamiento de la escuela pública. Exactamente. Y bueno, a ver, yo un poco para recapitular, hace 2 o 3 semanas atrás se hizo una movilización, se movilizó al Ministerio de Educación de la ciudad y después se movilizó también al Ministerio de Nación, si no me equivoco. Exactamente. ¿Tuvieron, en este sentido, tuvieron algún tipo de intercambio con el Ministro de Educación de Ciudad, Bullrich, o la ministra o el Ministro de Educación de la Nación? Hasta ahora tuvimos 2 reuniones, ambas reuniones con el Ministerio de Educación de Ciudad, claro. Por un lado con el equipo de Raúl Mota, que es el jefe de Educación Superior, y por el otro lado con Ana María Ravalla, que es la viceministra de Educación del Ministerio de Ciudad. En ambas reuniones se nos dijo básicamente lo mismo, que nuestro reglamento tiene que adaptarse al reglamento orgánico marco que está imponiendo el Ministerio de Educación de Ciudad, sin darnos muchas alternativas, y el próximo lunes 12 hay una movilización al Ministerio de Nación, también esperando que nos atiendan, por un lado por lo que son los plazos y por asegurar nuestra validez nacional, porque el Ministerio de Ciudad lo que nos dice es que si no adecuamos nuestros planes y nuestro reglamento, van a sacar la validez nacional de nuestro instituto, que es lo que nos permite dar clases no solo en la capital federal, sino en todo el país. O sea, es el alcance de nuestro título de egresado y de lo que va a ser nuestro trabajo docente, ¿no? Ciudad, de alguna manera, lo que hace es patearle la pelota a Nación diciendo de que la ley marco es nacional, entonces ellos se tienen que adecuar a lo que es esta ley, la ley de educación superior de Nación, ¿no? Claro, absolutamente. Bien, entonces, como en todas las provincias adhieren o no a las leyes nacionales. Esto es así realmente. Entonces, No, la realidad es que la ley nacional se aprobó en el año 2006 sí. y está aplicada en todo el país. Recién en el 2010 se dieron las primeras movilizaciones docentes para frenar el avance, pero la realidad es que la ley pasó muy por debajo también, contrarrestando a la Ley Federal de Educación, que en realidad es 7 veces peor, lo que no implica que uno no tenga diferencias con esta ley actual. Y también reconozca otras cuestiones. Sí, lo que tiene es que particularmente a la capital federal, en donde todo parece llegar un poco más tarde porque nuestros representantes del Ministerio de Educación no asisten a las reuniones del Consejo Federal de Educación, uh-huh. entonces para este lado está llegando recién ahora, año 2013, lo que fue en el año 2013. ¿Y en el resto del país hubieron movilizaciones, hubo una situación de malestar con respecto a esto también? En el resto del país lo que más surgió fue el tema de la estabilidad docente. Claro. Hubo esto, una lucha docente fuerte en el 2010 por todo lo que tenían que ver la aseguración de los puestos de trabajo. Bien, entonces Nuria, un poco ya para ir cerrando, entonces hoy se está haciendo un festival en reclamo para que el Ministerio de Educación Nacional le dé una respuesta para esta situación de lo que es la modificación de la Carta Orgánica de Joaquín B. González y toda la problemática que esto conlleva. ¿Qué actividades van a estar realizando hoy ahí? Mira, hasta el momento hubo un historiador, Balco, que es un historiador especialista en lo que es todo el genocidio de los pueblos originarios. Ahora estamos con un poco de chamamé. Claro. Y se vienen tanto bandas de rock como de cumbia, también van a estar cerrando los cumpas del barrio, seguramente ya los conocerán por allá. Uh-huh. Estamos también acá con una mesa apoyando todo lo que es la lucha de la carpa villera para elevar un reclamo mucho más multisectorial. Así que nada, vamos a estar acá, por ahora está bastante tranquilo en la plaza, la gente va saliendo del cursal de Joaquín y se va acercando al ministerio. Entonces, Nuria, ¿dónde se tienen que acercar? Hacé la invitación, entonces. Al Ministerio de Palacio Pizurno, que es Rodríguez Peña y Paraguay. Perfecto, ahí están. Y va a durar hasta un poco largo de la noche, ¿no? Entrada de la noche. Estaremos más o menos hasta las 12, una. Bueno. Así que todo el que quiera, estamos acá defendiendo la educación pública. Bueno, perfecto. Entonces, Nuria, muchísimas gracias por darnos la comunicación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, compas, por el aguante de siempre. Hasta luego. Gracias.